Y así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de la banda The Wet Wet Wet. El tema Love is All Around. El amor está por todos lados. 11 de la noche y 6 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz los acompaña. Bienvenidos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Comenzamos comentándoles hechos históricos sucedidos en una fecha como esta. El 3 de marzo del año 2015, hace 10 años, el músico de los Rolling Stones, Keith Richards, se opone a que se construyera una cafetería que tendría un valor de 1,5 millones de libras esterlinas en la playa cerca de su mansión de campo. El guitarrista presentó una objeción contra el nuevo desarrollo que está cerca de su propiedad en Redland. Keith Richards se opuso al restaurante planeado que estaba destinado a la playa de West Wittering en West Sussex. Eso sucedió hace 10 años. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y vamos con The Rolling Stones y su canción del año 1973, Angel. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Let me whisper in your ear. estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. A piece of Canción del británico Paul Young, Every Time You Go Away, cada vez que te alejas. Anteriormente también pasaba una canción de Lady Gaga con el actor, principalmente actor, aunque incursionó en la música muy brevemente, el también, digámoslo así, pues entonces, cantante Bradley Cooper. El tema Shallow, que hizo parte de la banda sonora de la película Nace una estrella, la versión de este siglo, protagonizada por ellos dos, Lady Gaga y Bradley Cooper. Estrellas de medianoche, esto es Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy, lunes 3 de marzo. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta es la canción Get On Your Boots de la agrupación U2. La canción está incluida en su 12º álbum No Line on the Horizon. Pues resulta que en una fecha como esta, en el año 2009, para celebrar el lanzamiento de ese 12º álbum de U2 titulado No Line on the Horizon, y pues uno de los hechos importantes fue que durante toda una semana la agrupación U2 apareció todas las noches durante una semana en el show nocturno animado por David Letterman, The Late Show with David Letterman, el alcalde de la ciudad. Por este motivo, el hecho de estar apareciendo U2 diariamente durante una semana en The Late Show with David Letterman, pues él también puso su granito de arena para homenajear a la agrupación U2, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y renombró temporalmente parte de la calle 53 en Midtown Manhattan como U2 Way o la vía U2, homenaje a U2 por el lanzamiento de su 12º álbum, de su 12º álbum No Line on the Horizon, de parte de David Letterman, que los invitó todas las noches a The Late Show with David Letterman, y el alcalde Michael Bloomberg, que nombró la calle 53 de Manhattan como la U2 Way. Vamos con U2 y la canción de los 90 titulada One, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm.

don't judge me, cause you see it from the same point of view. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues, you. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Es la música de Paul McCartney, un tema que escuchamos al fondo. Uncle Albert, Admiral Halsey. Pues le contamos a ustedes, los oyentes de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, que el 3 de marzo de 1990, durante una gira mundial, Paul McCartney tocó la primera de 6 noches con entradas agotadas en el Tokyo Dome, en Tokio, Japón. La última noche, la sexta noche de esta serie de conciertos en Japón, se retransmitió en vivo a lugares de otras 10 ciudades japonesas, el show de Paul McCartney desde el Tokyo Dome. Las ciudades que tuvieron el privilegio de ver esta última presentación de Paul McCartney en Japón fueron Fukuoka, Hiroshima, Kumamoto, Matsuyama, Nagoya, Niigata, Osaka, Sapporo, Sendai y Takematsu. Sucedió en una fecha como esta, 3 de marzo 1990. Vamos con una power ballad de Paul McCartney, el tema Maybe I'm Amazed. Quizás estoy sorprendido, en Estrellas de Medianoche. En estrellas de medianoche. Una power ballad. Maybe I'm afraid of the way I love you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Kenny Loggins, el tema Heart to Heart, de corazón a corazón. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Del siglo XXI, la que escuchamos aquí al fondo, con Shawn Mendes y Camila Cabello, la canción Señorita. Hoy está de cumpleaños Camila Cabello. Nació el 3 de marzo de 1997. La cantante y compositora cubano-americana Camila Cabello, miembro del grupo femenino Fifth Harmony, se formó en The X Factor en Estados Unidos en ese reality de 2012. Su álbum de estudio debut, Camila, del año 2018, debutó en el número 1 en la lista Billboard con su sencillo principal, Havana, con Ion Toh, encabezando las listas en varios países, incluidos el Reino Unido y los Estados Unidos. Vamos con esa canción, Havana, para rendirle homenaje a una estrella que hoy cumple 28 años. Nació en Cuba, pues se fue a vivir a Estados Unidos desde muy pequeña. Se llama Camila Cabello, fue integrante del grupo femenino Fifth Harmony y posteriormente surgió como solista y haciendo diferentes dúos como este con Shawn Mendes, quien fue su pareja hace algún tiempo. Vamos con la canción Havana, Camila Cabello en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Feeling like ooh, and then I had to

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rosa. En esta fecha está de cumpleaños la cantante Jennifer Warnes. Nació el 3 de marzo de 1947. Es una cantante y compositora nacida en Estados Unidos. Ha actuado como vocalista en varias bandas sonoras de películas, por ejemplo con Bill Medley y para la película Dirty Dancing de 1987. También alcanzó el primer lugar, pues, con esta canción de I've Had the Time of My Life al lado del Bill Medley, la cual sirve como tema principal de la película Dirty Dancing. La canción ganó premio Grammy por mejor canción original y además ganó premio de la Academia de Hollywood por tema principal. Y también hizo lo mismo con la canción de 1982 al lado de Joe Cocker, el tema Up Where We Belong, canción que sirvió como tema central de la película An Officer and a Gentleman. Con ambas canciones, Jennifer Warnes alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard, el premio Grammy a mejor canción original y el tema principal de película. En ambas canciones ganó también premio de la Academia, premio Oscar de la Academia. Jennifer Warnes, que está de cumpleaños hoy, nació el 3 de marzo de 1947 y la vamos a escuchar con Up Where We Belong al lado de Joe Cocker de la película An Officer and a Gentleman, An Officer and a Gentleman o Reto al Destino, como se conoció en nuestro medio. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh,